Ya estamos al aire temprano para Imposible. Se llama este programa Vamos por la Mosquitera, todos los viernes de 3 a 5 de la tarde. La Mosquitera la escuchás en el 88.1 del dial, de la radio, del teléfono, de la compu, o la escuchás en la compu en www.lamosquitera.org. 261-306-8060 es el teléfono de WhatsApp al que te podés comunicar con nosotros. 451-1808, el teléfono de la radio. facebook.com/tempranoparaimposibles es la página de Facebook del programa al que nos podés mandar tus comentarios, opiniones, donde publicamos un sinnúmero de elementos, de aspectos que nos quedan por tratar en el programa y que no nos caben, pero allí sí. Virtudes de la Santa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Con visitas hoy, ¿eh? Con visitas, tenemos un estudio numeroso, poblado. Celina Peñalosa, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, bien, todo. La hija del Chacho. Sí, exacto. Nuestro invitado de hoy, Marcelo Zapunar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por venir, Marcelo. Virtudes, Celina, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Marcelo Zapunar. Gracias por la invitación, ¿eh? Marcelo Zapunar nos va a acompañar en el programa de hoy. Es una gran alegría para nosotros porque Marcelo es uno de los grandes hacedores culturales de Mendoza. Marcelo lleva, él tiene la cuenta mucho más afilada, pero lleva 30 y pico de años con Latinocracia, programa televisivo y radial, que ha tenido varios formatos, pero que siempre ha hecho algo en lo que nosotros, o con lo que nosotros nos identificamos mucho, Marcelo, que es la revalorización de lo nuestro, el poner en imagen y en palabras la cultura local. Así que bueno, felicitaciones por todo eso y gracias por venir al programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Estás además empezando un programa de radio en Cuyum, nuestra radio hermana. Así es, bueno. Y estoy tratando de salir de un mate enorme en el que me habían sumergido, riquísimo. No te hagas problema, siempre es un buen momento para tomarse un buen mate. Gracias, Marcelo, ya vamos a charlar de todo eso. Claro. ¿Y quién opera hoy con nosotros? Juan Marcelo Rojas, el mejor. Hola, Marce. Carlos Almenara te saluda. Siempre arrancamos el programa con un comentario de actualidad, a veces le llamamos editorial, y hoy no va a ser la excepción. Yo estaba buscando un audio, no lo encontré porque no entiendo que no está disponible en internet, pero han estado pasando en el canal RT, Russia Today, que pueden ver en televisión digital abierta. Todavía. En el canal 25.5, un documental que se llama Alstom, Suelo Francés, Leyes Americanas. Es un documental interesantísimo. Alstom, Suelo Francés, Leyes Americanas. Lamentablemente, entiendo que no está en internet. Bueno, ¿de qué va el documental Alstom, Suelo Francés, Leyes Americanas? Alstom es una gran empresa francesa. Es una empresa enorme. Fabrica elementos industriales muy sofisticados. Fabrica turbinas nucleares. Fabrica muchos elementos del sistema de defensa francés. Desde elementos para los submarinos nucleares, elementos para los aviones, y también fabrica el tren bala, el famoso tren bala, bueno, esta empresa. Bueno, ¿de qué trata ese documental? Por supuesto, una empresa como esa francesa es de interés del gobierno francés, ¿no es cierto? Está el tema de defensa, claro, y demás. Bueno, la lógica es esa. ¿Qué pasó? Unos jueces norteamericanos, Estados Unidos, empezó a multarla. Apa. Tiene una multa. ¿Por qué? Porque pagó coimas. ¿En dónde? En Indonesia. ¿Pero por qué la multan en Estados Unidos? No, bueno, y empezó a multarla, y empezó con sanción, y amenaza de sanción. Hasta que por otro lado, fueron unos señores de otra empresa y le dijeron, nos interesa Alstom. Fueron unos señores por otro lado y le dijeron: nosotros podemos hacer algo con esa multa que les están poniendo. ¿Quiénes eran esos señores? General Electric. Bueno, para eso era la multa. General Electric. Bueno, el documental narra todas las cosas, o sea, aparecen declaraciones de Macron, de Sarkozy, aparecen todos en el documental, es un tema bien denso. Y cuenta cómo, primero, bueno, General Electric nos quedamos con una partecita, después la partecita era más grandecita, después ya era mitad y mitad. Y después era el 80% para General Electric y el 20% para los franceses. Sí, sí, 80% para General Electric y el 20% para los franceses. Pero el 20% ese tenía que vender al año. Así que eso, bueno, eso cuenta, esa es la historia del documental Alstom, suelo francés, leyes americanas. Por supuesto, en el documental están las declaraciones de dirigentes de militares franceses que dicen, bueno, este es un temita. un temita grave, digamos. Claro. Bueno, a ver, ¿le suena ese esquema? Bastante. Suena parecido a otras cosas que estamos viendo. Sí. Por ejemplo, esto que armó Bonadío de los cuadernos. A los arrepentidos, claro. A los arrepentidos, sí, todo este circo. Ahora, nosotros hablamos de los cuadernos de Centeno, de si Cristina salió en pijama o no salió en pijama, que es todo mentira, es todo mentira, que es todo falso. Lo único que dice eso es que estuvieron los servicios de inteligencia yanquis e israelíes espiando a Néstor y Cristina durante los 12 años, que son los que fabricaron los cuadernos estos de Centeno y que son los que operaron y operan para, en primer lugar, calumniar y luego perseguir fundamentalmente a Cristina. Bueno, el caso de Alstom es lo mismo, pero no se quedan ahí, van por las empresas. Fíjense una cosa, ¿dónde están, hasta el otro día, donde estaba él mismo detenido, la gente de Odebrecht? En Estados Unidos. En una mansión, aclaremos. En Estados Unidos. Sí, bueno, a ver, ¿quién, cuando salta alguna de las causas en América Latina sobre Odebrecht, la gran empresa supuestamente corruptora de la política latinoamericana, ¿dónde tienen que pedir información? A Brasil y a Estados Unidos. Todo se dirime ahí. Es geopolítica. La seguridad jurídica te la debo, ¿no? Diría. Es geopolítica. Solo cipayos como los que nos gobiernan a nosotros pueden pensar que la cuestión es judicial. Estos son vendepatria, los que nos gobiernan a nosotros, los que fabrican estas causas y las fabrican para quedarse con la riqueza de los argentinos. Es decir, este proceso va de la mano de una fenomenal modificación de la estructura de quienes son los dueños de la riqueza de la Argentina. ¿Y quiénes se van a quedar con todo? Macri, sus testaferros, sus socios, sus amigos y los yanquis. Como siempre. No, como siempre no. Como pasa ahora y como pasó durante la dictadura. Bueno, hay que ponerle el análisis geopolítico. Esto es lo que no aparece en el análisis. Pero imagínate, si se lo hicieron los yanquis a los franceses, se lo hicieron abiertamente a los franceses. Sí. A Francia, digamos, le tienen un respeto a los yanquis. A nosotros nos aplican el modelo estandarizado que tiene. Nos aplican el modelo estandarizado. Es grosero. Entonces que nadie finja que les cree. Esto es una fenomenal operación para quedarse con todo, para perseguir a los gobiernos que pueden recuperarla o a los líderes que pueden recuperar la soberanía popular y para seguir apostando a estos vendepatria que están destruyendo la Argentina. Que no son vendepatria, son patriotas, porque Macri es un patriota de los yanquis, es claro, un patriota inglés, no es alguien que hace estos desastres por desprendimiento. Él lo hace con saña, lo hace con toda la intención. Y viendo el otro día algunas de las cosas que declaraba en 2015, entre las mentiras que decía, uno se da cuenta que efectivamente las peores sospechas que había tenido son concretas, se materializan. Es el diablo el hijo de puta. Macri es el diablo. Todo esto lo está haciendo absolutamente a propósito. Vino a destruir, pero ni siquiera a cambio de algo, vino a destruir el país. Ojalá que podamos sacarnos de encima estos vendepatria y hagamos el aquelarre sobre los restos de ellos. Yo igual creo que a cambio de algo sí lo hizo. Plata, por la plata baila el mono, dicen por ahí. Y yo creo que pero sí. Si tuviera que hacerlo gratis, este me diablo lo hace. Este diablo lo hace gratis. Sí, no, es lo peor que hemos visto en la Argentina. Yo creo que sí. Es eso, es no sentirse parte de esta nación, es sentirse parte de otra. Bueno, y como estamos buscando el aquelarre, sí, Celina. No, que un cortita. Salió Valeria Massa, ¿se acuerdan de Valeria Massa? Diciendo que Macri ama a su país. Pero claro, su país es Estados Unidos. Claro. Porque le recordamos a nuestros oyentes, Macri tiene ciudadanía italiana. Y China. Y para lo que pocos saben, también tiene ciudadanía china. Miralo vos, el chino Macri. Pero como nosotros. El chino Macri. El chino Macri, sí. Bueno, vos sabés que Franco tiene la representación de, si no todas, casi todas las importaciones de China. Ah, no, eso no lo sabía. Sí, el grupo Macri está instalado en China de hace muchos años. Y Franco hizo un caminito. Franco vivió en China. Hasta hace poquito, hasta que se deterioró mucho su salud y volvió a Argentina. Ajá. Pero sí. Pero, y bueno, y Mauricio tiene ciudadanía china para hacer algunos negocios, como la representación de esos autos chinos, SFDK y el Chery, esos autos que vienen de China, son todos de Macri. Mira vos. Efectivamente, entre las cosas, entre los robos de este atorrante, está ese. Y como nosotros queremos el aquelarre, es decir, el festejo entre los restos de esta clase parasitaria que está destruyendo la Argentina, vamos a festejar con nuestros oyentes. ¿Qué les parece? Tenemos acá nuestro regalo, que es único, porque tendremos enormes gestores culturales, enormes promotores culturales como el Marcelo Sapunar, que lo invitamos a nuestro programa, pero él no tiene este regalo que nosotros te vamos a ofrecer. Humor antimacrista, el compilado que sorteamos en Temprano para Imposibles. Tenés hasta las 4:30 más o menos para mandarnos un WhatsApp al 261-306-8060 o llamarnos al 451-1808 o dejarnos un mensaje en www.facebook.com/Temprano para Imposibles y ahí participas de nuestro sorteo por el compilado de humor antimacrista. Así vamos armando ya desde ahora, al menos con nuestra fantasía, ese aquelarre de la dignidad del pueblo. ¿Separemos? Ya volvemos. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te da. ¡Bravo, María! A la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la puedo sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, el domingo a la noche me quiero matar. Hay que regalarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que regalarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la balanza. Hay que regalarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que regalarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la balanza. Pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar. Pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la puedo. domingo a la noche. Me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Tiene Virtudes de la Santa, la pantalla del teléfono al que podés mandar el WhatsApp para participar del sorteo por el compilado de humor antimacrista. ¿Qué dice la tapa? La tapa dice: falta un año para las elecciones, habría que anunciar alguna medida que no perjudique a la gente común, le dice una persona con una fisonomía parecida a la de Durán Barba. ¿Lo tienen a Durán Barba? Sí. Y una persona parecida a Mauricio Macri o a nuestro amigo Gabriel le responde: ufa, no me gusta hacer eso. No quiere dar buenas noticias, parece Mauricio. No te pongas caprichoso, Mauricio. Dios mío, van a ser los peores 12 meses de mi vida, dice Mauricio. Bueno, no le gusta dar buenas noticias. Esa es la etapa de compilado de humor antimacrista. Pero estamos en el estudio con Marcelo Zapunar. Ya hicimos la presentación de Marcelo, un gran amigo, una persona a quien admiramos y que la cultura de Mendoza le debe mucho, que ha transitado por canales de aire masivos y por radios comunitarias, como el emprendimiento que está llevando adelante desde hace poquito, Marcelo. Así es, Latinocracia, elogio de la grieta, en una FM amiga, en una FM compañera de la mosquitera, que es Cuyum. Estamos desde hace tan solo 2 semanas ahí, y recién decías cosas muy bonitas de mí, así que en cualquier momento me autofirmo un autógrafo a partir de lo que vos estás diciendo, y no por nada has traído a este monumento viviente a lo mejor de la literatura argentina, a quien tuve ocasión de editar desde Ediciones La Sopaipilla, y quien junto con don Ángel Bustelo y Luis Triviño, estamos hablando de Juan del Crucero, fueron los tres padrinos del lanzamiento de mi libro de poemas a los 22 años, donde seguramente esa mujer que está tomando una fotografía estuvo en el Teatro Julio Quintanilla hace 1742 años, cuando lanzamos Ediciones La Sopa y Pilla. Así que bueno, muchas gracias por la recepción. Estás tirando algunas cosas que tenemos que profundizar y que continuar analizando. Publicaste un libro de poemas a los 22 años. Así es, el primer libro de la editorial. Y después, bueno, siguieron libros grupales, un libro en contra del indulto con 69 escritores de Mendoza. Hicimos un libro en contra de la pena de muerte, con prólogo de Pérez Esquivel, Sábato, Miguel Ángel Solá y María Elena Walsh. Pérez Esquivel paró en mi casa, Ejem sería. Bueno, esas cosas que pasan, viste, que claro. No sabía que podían llegar a pasar y pasaron. Y después hicimos un libro de homenaje a Tejada Gómez al año de la muerte, con 68 escritores latinoamericanos, algunos cubanos, unos chilenos, una venezolana, uruguayos, y con la participación de algunos interesantísimos nacionales como Mercedes Sosa, Celeste Carballo, Alberto Cortés, Horacio Guaraní, Víctor Heredia. Bueno, y lo presentamos con Mercedes Sosa en Buenos Aires. Son algunos de los libros que hemos hecho con la editorial. Así que, bueno, siempre hemos estado celebrando lo cultural, y desde Latinocracia con la cobertura de lo cultural ya con muchos años también. ¿Por qué una editorial, Marcelo? En realidad yo tenía ganas de hacer mi libro de poemas. Y después me pregunté por qué una editorial y empecé a sumarle libros a ese primer libro de poemas, que uno lo hacía como jugando, quizá por la edad, pero que eran mis poemas, y entonces eran fibras íntimas mías, como son las fibras íntimas de todos los escritores. Bueno, vos también lo sabés por tu condición de escritor, todo lo que uno deposita en lo que va a quedar para siempre en un anaquel, polvoriento o no, pero que en definitiva queda como un testimonio, ¿no? Y después, bueno, a seguir generando libros y proyectos. Claro, a eso me refería, ¿no? Porque aparece la vocación de poeta, de dejar testimonio, de escribir, que es algo que a nosotros nos inspira una enorme admiración, e impulsamos a nuestros oyentes a que se animen, porque sabemos que nuestros oyentes son gente especial. Bueno, hay que dejar nuestro testimonio. Hay un teléfono que está sonando o que está haciendo una interferencia, ya lo vamos a detectar. Pero vos escribís tu libro de poemas y ahí nomás decís, pero vamos a hacer una editorial. ¿Por qué no lo publicaste en una editorial ajena o hiciste tu propia edición independiente, sino que razonaste en términos de decir, bueno, esto va a ir acompañado de otros libros? Porque ese es un afán muy interesante para poder pensar. Claro, sí, la autogestión, que en definitiva es prácticamente un sinónimo de decir cultura en las mal llamadas provincias del interior del país. Yo muchas veces en mi programa de televisión digo Mendoza y el interior del país, ¿no? Para jugar con esta frase que usan los porteños. ¿Y quiénes son ellos? Para decir, bueno, además de tener el puerto, ¿no? Además de tener el puerto y de ser la megalópolis que es, pero ¿quiénes se creen que son para decir Buenos Aires y el interior del país? Perfectamente podemos decir Mendoza y el interior del país, y bueno, y llevar adelante la autogestión para el desarrollo de lo cultural, que por otra parte a mí me ha permitido, por ejemplo, descubrir, y además me permití largar como un acierto hace muchos años, el hecho que para mí Mendoza tiene la actividad cultural más importante del país, desde el punto de vista del entrecruzamiento con las proporciones de cantidad de habitantes. Y cuando uno ve ahí le estoy hablando al especialista en la agenda cultural del programa, la agenda cultural de Mendoza siempre tiene muchísimo, y si uno va a los diarios de Buenos Aires y demás, en la proporción no estamos mal, digamos. Es, ¿no? Interesante saber eso, y siempre lo he chequeado, lo he cruzado, lo he dicho para ver si alguno me llamaba y me decía, no, eso que está diciendo es una tontería. No, muy por el contrario, y eso creo que es un plusvalor de estos mendocinos, que por otra parte fuimos descriptos por el gran Jorge Marcial, y alguna vez con aquello de los mendocinos que éramos filósofos y pintores a los que no pensábamos alimentar cuando mayores, ¿no? Es muy interesante, y uno hace un raconto ahora que lo estás mencionando de gente de la cultura, del teatro, de la literatura, de la canción, y realmente hay mendocinos que han alcanzado enorme destaque, ¿no? en todos los rubros. Y esto que vos decís, hay mucha producción cultural no siempre bien valorada y suficientemente reconocida. Sin duda, hay un dato que es de orden climatológico y geográfico, y tiene que ver con el cruce de la cordillera. Todas las grandes compañías y los grandes artistas mundiales que venían a Buenos Aires y pretendían seguir mostrando su obra en Chile, sí o sí, por ahí tenían que detenerse en Mendoza, porque no se podía cruzar, por el tema de la nieve. Claro. Entonces se quedaban y hacían temporada. Tenían un alto obligado. Claro, entonces, por ejemplo, Galina Tolmacheva se queda en Mendoza, una de las alumnas de nada más y nada menos que Stanislavski, se queda en Mendoza y siembra aquí hacedores de teatro que después, bueno, miran al mundo entero. Sin ir más lejos, bueno, el gran Armando Tejada Gómez, que siempre está sobrevolando todo, aunque se lo mencione o no, es quizás el poeta argentino más conocido en el mundo, pero seguramente el mendocino más conocido en el mundo solo por la canción Con Todos, ¿no? Que es un himno de varios países del subcontinente latinoamericano. Así que la verdad que siempre es un lujo eso de estar relevando las gemas de todo lo que produce Mendoza culturalmente, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿En qué estado está esa editorial, esa tarea de editor? Que es una tarea bien compleja, por cierto. Sin duda, sí. Con un ánimo de revitalizarla justamente con el proyecto que empezó en la radio, del que ha formado parte ya como invitado y más que agradecido Carlos, y en el que estoy trabajando con muchos historiadores jóvenes e historiadoras jóvenes, a los que he convocado son aproximadamente 30, a los que invito todos los lunes para hablar sobre lo que ocurre en la Argentina desde el lanzamiento y la utilización de la ley Sáenz Peña, que permitió el voto secreto, obligatorio y universal. Y desde ahí en adelante, bueno, la irrupción de los movimientos populares que automáticamente generaban los golpes de Estado. Tanto el advenimiento del radicalismo primero, como también el primer peronismo, supusieron los golpes de Estado, que después continuaron hasta el 76. Y de todo eso hablamos, y ahora está empezando como a surgir el deseo de hacer un libro grupal para hablar de la grieta, que la verdad que como concepto es tristísimo, y todos los abordajes que se pueden hacer son como mínimo necesarios, porque nosotros partimos de la base que la grieta en definitiva es nada más y nada menos que el sistema democrático, porque los que usan la terminología de la grieta, los que plantearon la grieta, son los que han manejado el poder económico concentrado, el poder real en la Argentina en más de 200 años de historia, y dicen que todos los que ponemos en duda ese poder económico seríamos los que generamos la grieta. Entonces, la grieta es el sistema democrático, lo cual es sumamente preocupante desde el punto de vista de lo que plantea el clarinismo y tanto más, ¿no? Claro. Marcelo, estás con tu programa, que ahora se llama El Show de Marcelo Zapunar. ¿Por qué el cambio de nombre? Pero bueno, es una pregunta, si se puede contestar. Se puede contestar, pero bueno, uno empieza a ver dónde será, cuál será la próxima censura, porque me han censurado 13 veces en mi carrera, y entonces lo más probable es que aquí también haya alguna punta para la próxima censura, pero el año pasado recibí justamente la censura número 13 de mi carrera, así que me tuve que correr un poco de la opinión política directa, porque si no puedo estar al aire. Me dijeron que podía seguir invitando a la gente que yo quisiera, por eso sigo al aire. Y estoy haciendo un programa en Supercanal que se llama Latinocracia, el show de Marcelo Zapunar. Y bueno, la verdad que me divierto mucho caminando por las calles de la ciudad, entrevistando a las personas que yo elijo y también charlando con los personajes que hay en la calle, que son solamente singulares y que contravienen cualquier idea de una Mendoza conservadora. Nosotros, por el contrario, decimos que Mendoza para nosotros es muy conversadora, que otra cosa. Ah, muy guay. Y tenés, soleste llevar al programa a nuestro gran amigo Alfredo Cafferata. Claro, sí. Columnista del programa. Pero casi como Roberto Folari, sempiternos y plenipotenciarios columnistas. Ah, muy bien. De la Latinocracia. ¿Cómo llevas la relación de tu opinión libre, como has manifestado, con un canal que es uno de los canales hegemónicos, un multimedio? ¿Cómo administras esa relación? Bueno, me picó la nariz, para aquella persona que no ve porque esto es radio, me picó la nariz antes de responder. Bueno, la sobrellevo, no es sencillo. 4 de esas 13 censuras han provenido del grupo en el que participo con mi programa de televisión. Una de ellas por militar públicamente la ley de medios, oportunamente, ¿no? Pero junto con dos queridísimos y admiradísimos colegas como Mónica Borré y Rodrigo Sepúlveda, ¿no? En Radio Niwili, quizá algún otro. Pero no es una tarea sencilla, porque bueno, recordemos que hay más de 5.000 profesionales del periodismo que han quedado cesantes de 2015 a la fecha, ¿no? Y también sabemos que, por ejemplo, voy a dar un solo nombre. No, mejor no voy a dar el nombre, pero hay un periodista muy conocido, también escritor, que estuvo en las mazmorras de la dictadura, nombre alto, medio larguirucho, y que me parece que se llama Pedro Estaniero, dije el nombre, que, por ejemplo, hace tareas de corrección en el diario Los Andes, porque ese es el otro fenómeno. Al que no echan, lo mandan a una castigado, oficina claro, escondida, claro, polvorienta, gris, donde no escriba y donde no pueda incidir con un pensamiento independiente, que es lo que uno esperaría de todos los periodistas, ¿no? Dijiste censura número 13, si mal no recuerdo, pero un número anterior fue la situación que se dio en la Universidad Nacional de Cuyo. Claro, ¿cómo fue esa situación? Es. Sí, sí. Y bueno, llegó Pisi, llegó el cambio a la universidad, y entonces los que podíamos llegar a poner en duda ese cambio fuimos raleados. Estamos hablando de la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, la FM. Uh-huh. Así es, donde justamente estuviste como columnista todas las semanas, Carlos. Estábamos de lunes a viernes de 11 a 13 con Latinocracia, y bueno, y molestábamos, evidentemente. En el 2014, cuando ya estaban preparando mejor los columnistas, me parece que también, y ustedes los invitaron al programa a ustedes. Pero por otra parte, no vamos a cambiar más en el buen sentido nosotros, ¿no? Creo yo, quiero pensar, siempre vamos a decir lo que pensamos, lo que sentimos y lo que vemos, y eso, bueno, por ahí no es del gusto de los poderosos, ¿no? ¿Cómo, y específicamente cómo fue que te...? Del peor modo, un viernes al final del programa, sin dejarte la posibilidad de despedirte del público. Me pasó a mí en una de las censuras anteriores, que incluso me generaban soñar en la noche con que me agarraban y me tiraban para atrás, me separaban de un micrófono. Soñaba eso porque me había quedado mal por no poder despedirme del público, digamos, ¿no? Estamos hablando de una radio de la Universidad Nacional de Cuyo, porque si es grave la censura, claro, en Supercanal, por decir algo, no es que haya censura en Supercanal, no estoy afirmando eso, pero digo, en una situación hipotética sería grave la censura ahí, claro. Mucho más grave es en la radio de la Universidad de Cuyo. Mucho más grave. Entonces ahí realmente es sumamente grave. Bueno, sin ir más lejos, el año pasado yo estuve fuera del aire de Supercanal durante una semana, por hablar de política, porque claro, yo decía que había un tándem, y permítanme compartirlo con ustedes, conformado por Elisa Descarrió, Sergio Amasa, el juez Grieta, Jorge Lalata, y en el contexto de la clarinitis, que es una enfermedad de buena parte de las capas medias en nuestro país, se había encumbrado el presidente Mauricio Macri. Ajá. Entonces, bueno, eso costó. Fue como difícil de digerir. Claro, claro, sí, de todas maneras, yo quería volver medio paso atrás, porque esa censura, ese despido que sufriste en Radio Universidad, también estuvo contextualizado en 200 despidos en ese primer año, digamos, de la universidad, de Pisi en la universidad, y 200 más al poco tiempo, o sea, fueron 400 despidos en poco menos de 2 años. 400 despidos de personas que estaban contratadas, muchos en el área de la comunicación, ¿no? Que dejaron en el proyecto que es muy interesante, el proyecto del canal de la universidad, claro, y la radio de la universidad, en una situación bastante precaria. Lo último fue lo de Silvia Sassola, ¿no? Claro, tremendo. Además, una profesional de muchos años y que era una referencia de voces de la propia radio, ¿no? Claro. En esos días que me echaron a mí, y recién quería comentarles que, bueno, la habían echado también a Penélope Moro y, ajá, a Alberto Marino. Claro. Que también era columnista nuestro. Claro. Y entonces, bueno, a posteriori Yo ya tenía armado un viaje de una semana a Buenos Aires. Digo, ¿qué hago? ¿Me deprimo o me voy a Buenos Aires? No, me voy a Buenos Aires, después me deprimo tranquilo. Claro. Y en Buenos Aires se me ocurre esto de decir, bueno, no me dejan estar en un estudio de radio ni en uno de televisión. Lo mismo vamos a hacer Latinocracia, Latinocracia en la calle. Ahí sale nace Latinocracia en la calle y los dos primeros entrevistados son Penélope Moro y Alberto Marino, quejándonos todos de esa situación. Exacto. Esa censura enorme. Yo me había olvidado que eran 400 personas las que echaban de la universidad. Sí. Marcelo, ¿cómo ves, qué desafíos te pones en este proyecto en Cuyum? En realidad, muchos y no tantos que me aturullen, digamos, ¿no? Para usar un término bien, bien vernáculo, bien mendocino. Porque antes a mí, por ejemplo, me pasaba que si tenía un furcio en algún programa mío en Radio Niwil que durara 4 horas, estaba mal las 4 horas del programa. No, ya me empecé a bajar de eso. Entonces ahora lo voy transitando el programa, lo disfruto con las voces de los protagonistas de la historia, los presidentes y tanto más, porque hablamos de los presidentes democráticos y de los dictatoriales. Y quizás eso se desprenda también en la generación de una página web y o de libros grupales con los historiadores. Un segundo momento se nos ocurría empezar a hablar de historia de Mendoza, pero si nos han vedado, como nos han vedado la historia nacional reciente, imaginemos si le decimos a uno de nuestros oyentes, que son oyentes además tanto los de Cuyum como los de La Mosquitera y las radios comunitarias, un oyente siempre más bien formado e informado, le decimos, por ejemplo, Martínez Vaca, y capaz que nos miran como decir, ¿y quién era Martínez Vaca? Claro. Bueno, pero Martínez Vaca fue el gobernador más revolucionario que tuvo Mendoza, ¿no? Y no es un nombre de patrimonio masivo, ¿no? Pero hay que empezar a hacer algo así también con la historia de Mendoza. Totalmente, claro. Totalmente. Claro. Y la pregunta iba, tu respuesta es muy ilustrativa. Y ojalá que se concreten esos desafíos y esos proyectos. Pero la pregunta iba más por el lado de Zapunar, que es un, si nos permitís, es un hombre consagrado de los medios. Va a una radio comunitaria, que es una radio relativamente pequeña, desde ya mucho más pequeña que Radio Niwil, por decir alguna radio donde vos estuviste. Y bueno, y encara, a mí me llama la atención, le cuento a nuestros oyentes, que encara el desafío con el mismo entusiasmo y el mismo profesionalismo, y me parece que eso es algo para destacar, ¿no? Te pedí una reflexión por ese lado. Mirá, tengo el honor de haberme sentido amigo del padre Contreras, al que publiqué en el libro de la pena de muerte, en el libro del indulto, en el libro de Armando Tejada Gómez. Le hice un homenaje cuando era concejal de Capital, le hicimos un homenaje en la banca del vecino a él, y después le hice la última entrevista televisiva de su vida, fue una entrevista de una hora, y él me venía contando siempre el proyecto, me hablaba del proyecto, de la FM Cuyum y demás. Entonces digo, bueno, tomando en cuenta además que ese era un cura en la opción por los pobres, que era un cura del grupo de los 17, aquellos que reivindicaban, ¿se acuerdan?, el Concilio Vaticano II en Mendoza, es decir, un hombre del peronismo, del progresismo y de la izquierda. Para mí era un honor que me dijeran los compañeros de Cuyum que me aceptaban, cosa que pasó, así que estoy chocho. Qué bueno. Y desde ahí uno hace el señalamiento de lo mismo que vos estabas planteando, Carlos, sin terminar de decirlo, estabas orientando a decir, bueno, esto de los medios hegemónicos y los medios alternativos. Bueno, desde los alternativos lo más probable es que podamos decir casi todo lo que pensamos, y en los hegemónicos no necesariamente todo lo que pensamos, ¿no? Yo creo que una buena manera de cerrar esta parte de la charla con Marcelo sería leer una frase que ha posteado en su muro de Facebook nuestro amigo y compañero Ricardo Ermili, de quien hemos estado hablando recientemente, que también ha sufrido un caso de censura, en este caso por el gobierno de la provincia de Mendoza, no solamente de censura, sino de persecución política abierta y aviesa, que de hecho le ha costado el trabajo. Postea una frase de Albert Camus, Ricardo, que dice: la única manera de lidiar con este mundo sin libertad es volverte tan absolutamente libre que tu mera existencia sea un acto de rebelión. La única manera de lidiar con este mundo sin libertad es volverte tan absolutamente libre que tu mera existencia sea un acto de rebelión. Marcelo, ¿qué más decir en este espacio para que nuestros oyentes terminen de conocerte, de saber cuáles son tus pasos? Dijimos ya que estás, ¿qué día estás en Cuyum? Estoy todos los lunes de 17 a 19. Los lunes de 17 a 19 en Cuyum. ¿Tiene transmisión por streaming, por internet? Claro, en comecuco.org, ahí se puede escuchar por internet y también está en el aire. Y vamos, este lunes es la emisión número 3. Empezamos dedicándole un programa a Hipólito Yrigoyen, después a Alvear, y entonces, bueno, el proceso de derechización del radicalismo, que originalmente tampoco es de izquierda, pero que contravenido, puesto frente a el conservadurismo, automáticamente quedaba en la izquierda. Yo no sé qué haría Bullrich, qué hubiera hecho Bullrich en 1890 con los radicales, por ejemplo. Pero bueno. Ahora, pero ¿de qué Bullrich estás hablando? Porque tenemos dos Bullrich. La busco. Tienen un problema. Claro. Y este lunes es el programa de Perón y Evita, así que de paso, si alguien tiene ganas, podría escucharlo. Y a la vez estoy haciendo, que la verdad que la estamos pasando muy muy bien, desde hace 2 años y medio, en este formato callejero, el programa que se emite en las 12 provincias donde está Supercanal. En Mendoza se emite 4 veces por día a pedido del público, y en las otras 11 provincias 3 veces por día a pedido del público. Y ahora parece, si logramos el apoyo de una empresa de transporte, que vamos a empezar a viajar a las provincias para generar contenido y mostrar un poco lo que pasa en las otras provincias también, ¿no? Bueno, ¿te quedás un rato más con nosotros? Sí, ¿cómo no? Mate te vamos a convidar después que calentemos el agua. Yo creo que ahora que se acabó el agua, Marcelo, es un buen momento para hacer la pausa de la primera hora. ¿Puede ser? Yo quiero verla ondeando, busca el sol o no. Se queda dormido, pero él viene y te despierta. El padre Jorge Contreras, en su doloroso ocaso, aunque tiene más de 80, se adelanta cada madrugada el gallo, siempre viene y te despierta. El padre Jorge Contreras, cuando te vimos con hambre, preso, desnudo o enfermo, en la desnudez de los inviernos, cuando golpeaste, Jesús, nuestra puerta y no te abrimos, los pequeños siguen alzando la cruz, y es pequeño tu testigo. Quiero ir como usted, servidor peregrino, con usted por su agreste camino, padre Jorge Contreras. Quiero perderme un día con su brújula vieja y no hallar nunca más el camino de vuelta. Quiero perderme un día. Thank you. ruido del viento. De pie y de frente del mar. Así ama Contreras el amor como bandera, pero más como el afán de cada hora, como el aire, como el pan. Ama así el cura Contreras el amor como bandera. Cuando todo lo ha perdido en el fondo del barranco, lo único que encuentra el pobre es otro pobre al costado, ese que cruza la calle para hacerse más hermano. Padre Jorge, ha sido usted ese pobre que al pobre Dios le ha dado, Dios amando siempre fiel. Por la patria sedienta de justicia y de abrigo, buscando a Dios y al pobre quiero hacer el destino. Buscando a Dios y al pobre. Quiero ir como usted, servidor peregrino. Lléveme con usted por su agreste camino. Padre Jorge Contreras. Si vivís en Guaymallén y tenés reclamos, dudas o sugerencias, podés comunicarte al 449-8181 de lunes a viernes de 7 a 21 o sábados de 8 a 13. Recordá también que la tramitación de los turnos para la licencia nacional de conducir solo se realiza por este medio. 449-8181. Comunicate con nosotros. Municipalidad de Guaymallén. Heladería y cafetería Il Gusti. Helados y desayunos artesanales con envíos a domicilio, panificados y pastelería. Ventas por mayor y menor. Años al servicio de sus clientes. ¡Ya! Ahora se renueva en la calle Avellaneda 4125 del Bermejo, Guaymallén. Atendido por sus propios dueños de 9 a 23 horas en horario corrido. Hacé tus pedidos todos los días al 156-366-793. Protege a tus hijos, vacunalos contra el sarampión y la rubiola. Desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, la provincia de Mendoza realiza la campaña de vacunación. Si tu hijo tiene entre 13 meses y 4 años, debe recibir la dosis adicional y obligatoria de la vacuna triple viral. Acércate a tu centro de salud más cercano y vacunalo. Es gratis y sin indicación médica. Gobierno de Mendoza. Llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa.

y con Z, la verdad de la milanesa, la mosquitera. 88.1, el dial de la memoria, comunicación popular. La verdad de la milanesa. Segunda hora de Temprano para Imposibles, 261-306-8060 es el número al que nos podés mandar un mensajito de WhatsApp. Te recordamos que estamos sorteando compilado de humor antimacrista, 451-1808 del teléfono de la radio, facebook.com/Temprano para Imposibles es la página de Facebook del programa donde también recibimos mensajes. Tenemos mensajes de Julio Godoy Cruz que dice: hola, Temprano para Imposibles, linda tarde escuchando su programa. Saludos a audiencia y a Marcelo Zapunar. Julio Godoy Cruz. Gracias, Julio. Y de Susana Negrete, que también que quiere participar por el compilado de humor. Vamos todavía, gracias, Susana. Sí, estábamos hablando con Marcelo recién, unas hermosas anécdotas. Nos contaba que le hizo una entrevista a Quino. Y nos contaba que Quino tenía una esposa que era psicóloga. Así es, una gran psicóloga. Uno lo advertía por la solidez con la que se expresaba, más allá de que esto sería casi como una verdad de perogrullo, porque era una psicóloga. Así que siempre una psicóloga o un psicólogo tendría que tener mucha solidez a la hora de expresarse. Bueno, en este caso me parece a mí que por lo menos era un 40 o un 50% de la labor creativa que después nosotros veíamos en ese emergente que fue Mafalda, o en esas viñetas inolvidables que están reunidas en varias ediciones de libros publicados por Ediciones de la Flor, que son un lujazo, ¿no? Chistes de un solo cuadrito, los que se publicaron en Clarín durante tantos años, y que ahora se pueden ver los domingos de nuevo en las ediciones de Diario 1, ¿no? Creo que en la sección número 2 cierra con un chiste de Quino, ¿no? Virtudes, esta semana, el día miércoles, tuvimos una presentación vinculada con algo de lo que hemos tratado bastante en nuestro programa, que es el Código Contravencional de la provincia de Mendoza. ¿De qué se trató? Bueno, la asociación SUMEC, que está conformada, es un colectivo de abogados y profesionales de distintas disciplinas, presentó una acción de inconstitucionalidad contra el código contravencional que se sancionó hace muy poco tiempo en la provincia de Mendoza, se hizo el miércoles una conferencia de prensa de la que participaron una gran cantidad de organizaciones políticas, sociales, gremiales. Estaban las dos CTA, estaba SADOP, estaba también el gremio de los casinos, estaba CITEA, estaban los organismos de derechos humanos, por cierto, organizaciones de género, organizaciones sociales también que participaron de esta conferencia de prensa. Y la idea es generar una serie de amicus curiae, que es una forma de participar, digamos, de la o de apoyar aspectos de la inconstitucionalidad que se van a ir presentando ante la Corte, con la idea de generar una audiencia pública, de intentar generar una audiencia pública con la Corte para que la Corte tenga que hacerlo. Al modo, ¿usted se acuerda lo que fue el artículo 48 del Estatuto del Periodista, que cuando se discutió ese tema en la Corte? Bueno, algo así, generar una audiencia pública en la cual se defina el tema de la constitucionalidad o no del Código Contravencional, que vulnera, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, un montón de derechos y garantías de la Constitución Nacional, y que es una manera de perseguir la pobreza y también la protesta social, ¿no? La protesta social y política, ¿no? Porque lo que se manifiesta en este tiempo es una fenomenal persecución política. Lo estamos viendo el día de hoy con datos estremecedores, como el gobierno nacional, la ministra Bullrich, con una desaprensión total, implementan con sus socios los canales de televisión, que yo digo que son medios asesinos, implementan un macartismo fenomenal, estigmatizan en este caso a los anarquistas. A los anarquistas y a los árabes. A los árabes, una cosa insólita, con detenidos, con violación de derechos. Bueno, Macri basura, vos sos la dictadura. Ahora, quería mencionar, sí, decime, Virginia. Sí, yo le diría que en estos días estaba pensando, es algo peor que la dictadura, porque en todo caso, en la dictadura había, digamos, estaba claro que había una ruptura del orden constitucional. O sea, los militares habían, pasado por encima de la Constitución y no estaba vigente el orden constitucional argentino. Hoy nosotros estamos en un sistema donde supuestamente vivimos en democracia, pero se vulneran de forma flagrante un montón de derechos y un montón de garantías que hacen que esto sea mucho más grave que una violación en dictadura. Con la complicidad de los medios, que son parte, de los periodistas, que son parte, que no son periodistas, sino que son grupos de tareas, porque también pasaba esto con los Greiber, por ejemplo. De este modo se quedó con papel prensa Clarín, ¿no? La Nación. ¿Cómo era la mecánica? Ponían en tapa que los subversivos tenían empresas y que entonces el gobierno que perseguía a los subversivos iba a recuperar ese patrimonio. Mentira. Se quedaron con la riqueza y que Clarín, La Nación. Bueno, eso mismo están haciendo ahora. Varias cosas. Una que quería mencionar. Es muy llamativo, Virtudes, que se esté reclamando una audiencia pública de una ley que ha sido sancionada hace un mes, donde esa audiencia pública tendría que haber sido la legislatura de la provincia de Mendoza. Allí tendría que haber sido, pero la legislatura no quiso escuchar. No dejó participar a la gente, censuró, no abrió las puertas a la participación, no escuchó a los manifestantes que fueron a protestar contra este proyecto de código contravencional. Y hay que... Hicieron trampa, coimearon legisladores. Pero hay que decir lo siguiente, democracia es que se escucha al pueblo, no que... además con fraude y con mentira digan que se cumplieron las normas. No, democracia es que se escuche al pueblo. Bueno, es y si en lo formal, lo que pasa, digo esto y como para finalizarlo, durante este gobierno Cornejo ha modificado todas las leyes de procedimiento de la provincia: el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Laboral, este código de contravención. O sea, toda la legislación que podía modificar la ha modificado, y eso está haciendo que vaya modelando una justicia a su medida, ¿no? Y por otra parte, lo que están haciendo además es, vía lo que sería el derecho procesal, que es un derecho de forma, que es el derecho que no hace al fondo de la cuestión, digamos, mediante la modificación de esos códigos, está haciendo modificaciones sustanciales. Por ejemplo, el tema de la caducidad que introdujo en el Código Procesal Laboral implica la pérdida del derecho. Si usted no acciona durante determinado tiempo, pierde el derecho. Y esto es algo increíble. O sea, es avasallar absolutamente la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. O sea, la Constitución Nacional, lo hemos leído varias veces en nuestra sección sobre la Constitución Nacional, los códigos de fondo tienen que ser dictados por el Congreso Nacional. Entonces, si usted, el Código Laboral es uno de esos, ¿no? Si usted avanza vía el derecho formal, que es el derecho procesal, que es el que hace a la aplicación del derecho sustancial, avanza y va destituyendo de eficacia los derechos que están consagrados en forma sustancial en los códigos, bueno, o sea, está avanzando efectivamente sobre lo que ha sancionado el Congreso de la Nación. Marcelo, ¿podemos ir a uno de los audios que tenemos? El día miércoles se trató en el Senado de la Nación el presupuesto o el proyecto de ley de presupuesto 2019, el día martes y miércoles. Uno de los discursos más relevantes de todas las intervenciones de los senadores, y yo creo que uno de los mejores que yo le he escuchado a ella en mucho tiempo, fue el de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros tenemos un fragmento de lo que dijo en la sesión de senadores del presupuesto. ¿Lo podemos escuchar, Marce? Con lo cual, en realidad, no estamos tratando la ley del presupuesto, sino una ley de déficit cero. Ahora bien, además de la ley de déficit cero que se trató acá en el 2001 y que no tuvo ningún resultado, en realidad debe haber habido 7 u 8 experiencias en el mundo de déficit cero y ninguna dio resultado. La mayoría de ellas también bajo la planificación o la dirección del Fondo Monetario Internacional. Mire, señor presidente, Portugal intentó en el 99 la ley de déficit cero, Argentina en el 2000, Pakistán en el 2005, Ucrania en el 2008, Bielorrusia en el 2009, Grecia en el 2010, Italia en el 2012. En ninguno de estos países dio resultado. Algunos números. Portugal, en 1999, ley de déficit cero. Tenían que llegar al déficit cero en el 2004. Fracasó. En 2004 el déficit fiscal de Portugal era del 3,8. ¿Saben cuánto era al momento de decidir el déficit cero? Era apenas de 0,4. O sea que al cabo de 5 años de haber comenzado con un déficit del 0,4 y haberse embarcado en la política del déficit cero, terminó con un déficit de el 3,8. En 1999 el desempleo era del 4,3 y terminó el 2004 en el 6,6. Y como el PIB cayó, producto de la recesión, porque cayó la recaudación, la deuda pública pasó del 51% del PIB al 62%. Bien, para concluir como síntesis, las 3D, déficit, deuda y desempleo en el 2004. Hoy, Portugal, a partir de la asunción de un gobierno que llegó en el 2015, del Partido Socialista, que había salido en segundo término en las elecciones, pero mediante una inédita coalición con el Partido Comunista y con la izquierda, hoy la economía de Portugal está creciendo. La fórmula simple, decidieron incentivar el consumo a través del aumento de las jubilaciones y los salarios, entre otras medidas y políticas públicas. Ucrania o Pakistán. Pakistán intentó en el 2006... Pakistán, y se puso como objetivo llegar al déficit cero en el 2008. Esto es notable, el caso de Pakistán, porque Pakistán tenía superávit primario del 1,6 y llegó al 2008 con un déficit del 2,9. Allí también tuvo que intervenir el Fondo Monetario Internacional. Ucrania en el 2008 anunció déficit cero para el 2009, fracasó, pasó del 3 al 6. En fin, no hay Grecia, tal vez el caso más paradigmático y más conocido, no se conoce ningún caso exitoso, ninguna experiencia exitosa en materia de aplicar el famoso déficit cero. Y tal cual lo dijimos cuando se trató el presupuesto del año pasado, el 27 de diciembre, yo creo que hay un mal diagnóstico del gobierno de concebir al déficit fiscal como el gran problema de la Argentina. En aquella oportunidad dije que el gran problema de la Argentina estructural, de la economía argentina, era la restricción externa, la escasez de dólares para sostener en forma equilibrada y permanente la actividad, el desarrollo y el crecimiento de la economía. Este es el gran problema que tiene la Argentina, además de una economía bimonetaria, sumado además a una falta de proyecto, de modelo de inserción internacional en un mundo que vaya por la cuarta revolución industrial. No tenemos un modelo de inserción. No lo tiene por lo menos el gobierno, porque yo escuchaba hoy atentamente cuando venía para aquí al miembro informante, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ponía como modelo a imitar lo que fue la Argentina del centenario. Decía, hace 100 años éramos el primer país del mundo, en una economía absolutamente primarizada, agroexportadora, sin valor agregado. Y quiero recordarles a todos que se celebró el primer centenario de la Argentina bajo el estado de sitio por el grado de represión y de rebeldía que había creciente ante la miseria y la pobreza generalizada. Pero bien, se sigue insistiendo en que el déficit, y no estoy sublimando el déficit fiscal, no estoy diciendo viva el déficit fiscal, estoy diciendo que el déficit fiscal puede ser un instrumento contracíclico en etapas de recesión. Cristina Fernández de Kirchner, uno de los discursos más sustanciosos de ella misma y probablemente y seguramente uno que destaca de la media de la dirigencia política argentina. ¿Qué decía? Decía, esto no es una ley de presupuesto, es una ley de déficit cero. Entonces se equivocan quienes solamente dicen presupuesto sí, presupuesto no, con argumentos absolutamente falaces, muchos de ellos, como el de Pichetto. ¿Por qué Pichetto votó el presupuesto? Dice, es mejor que tenga un presupuesto malo a que no tenga un presupuesto. Dice, mentira, porque si fuera... es más, llegó a decir en algún momento, el gobierno de Macri prefiere no tener presupuesto. Mentira, no hubiera coimeado como coimeó si prefiriera no tener presupuesto. Si ya lo felicitó el FMI. Claro. Primero que es un triunfo político, después que es un presupuesto infame, un presupuesto de hambre, pero después que es esto, es el triunfo político del déficit cero. ¿Y qué dice Cristina? El problema de ustedes, por el que la economía anda para el tujes, que es lo que ellos buscan, por cierto, no es que haya déficit fiscal. Lo que ustedes no tienen son dólares. El problema no es el déficit, el problema es que no hay dólares. Y los dólares no los consiguen con el déficit cero. ¿Por qué no hay dólares? Y porque estos tipos se los llevan en pala. Pero lo primero que hicieron estos atorrantes es levantar todas las restricciones a la fuga de divisas y se las llevan a los paraísos fiscales, donde tiene Macri sus cuentas. Todavía no sabemos cuántas offshore tiene en Panamá. Fíjate cómo taparon eso, esta banda delictiva. Dígale vos. Tiene más propiedad que la Ala de Vera. ¿Cuántas offshore tiene? Porque salieron dos, salió Fleck Trading y Cajemulla. Sí, pero. Pero esas, primero las negaron. Después, cuando aparecieron los papeles y las pruebas. Pero tiene 50, tiene muchas más, no son dos. ¿Cómo es que se llama el estudio? Mossack Fonseca. Claro, esos muchachos son los. Bueno, entonces lo que le falta al gobierno nacional son dólares y no los consiguen con el déficit cero. Pero por otro lado, desgrana Cristina un análisis sobre los modelos de inserción internacional de la Argentina. Y ese es el nudo gordiano del proyecto de Macri, que es, aparte de un, no una patria, una patria, un vende patria y un saqueador serial. Y es un fundamentalista, además de eso, un fundamentalista que piensa que haciéndonos colonia de los Estados Unidos vamos a estar mejor, o él va a estar mejor, o alguien va a estar mejor. Y eso no es así. Primero, no lo discuten, porque engañan y mienten, porque si ese fuera el proyecto de un tipo democrático que dice hagámonos colonia de Estados Unidos, bueno, tiene que ir y debatirlo, deliberar con su proyecto. Es decir, este es mi proyecto, no, engaña. Dice, vamos a seguir con aerolínea, va a seguir el fútbol para todo, nadie que tenga algo ganado lo va a perder, engaña, miente, alevosamente, como un estafador que es. No discute su verdadero proyecto, pero ¿cuál es su verdadero proyecto? Su verdadero proyecto es reprimarizar la economía argentina. Por eso a los ojeros todo, por eso... Y por eso a la industria nada. La está destruyendo con saña la industria. Con saña. A propósito. Que querían llegar a un modelo hace un par de años atrás. Que querían llegar a un modelo como India, que fuera agroexportador. Claro, claro. Y como nos decía, en alguno de los programas donde estuvo como invitado Mario de Casas, que a mí no se me había ocurrido, no solamente quieren exportar. Materias primas en su modelo de país que tienen, sino que además quieren exportar gente. Quieren exportar trabajo. Entonces ya no es solamente que su proyecto es bajarnos el salario, empobrecernos a propósito, sino que nuestro salario sea aún más bajo que el salario de los países con que nos comparamos. Entonces que vengan a hacer maquila, exportar nuestro trabajo, pero de ese modo, del peor trabajo, el que está en peores condiciones, el de más bajo salario, es un diablo. Sí, sí. Es con saña contra el pueblo. Después se genera lo que está pasando hoy con la gente que está migrando de Honduras, en esta caravana que está haciendo temblar al mundo, conmocionando al mundo. Y que Estados Unidos dice que no le va a abrir las puertas y ha hecho una serie de dispositivos para evitar su entrada, pero bueno, estas mareas humanas terminan traspasando todas esas barreras, porque, digamos, vos audios, generás eso. Entre los audios que tenemos hoy, que yo le dije a Marcelo que no lo íbamos a pasar, pero que en algún programa que tengamos más tiempo lo vamos a pasar, está una de las últimas entrevistas a Miguel Descoto Brockman, que fue canciller de Nicaragua y fue representante de Nicaragua y de Libia también ante la Asamblea de Naciones Unidas. Un sacerdote que fue excomulgado por apoyar la revolución nicaragüense y luego recompuesto, digamos, readmitido, que describe como nadie, cómo funciona Estados Unidos. Murió en 2017 Descoto, pero esta entrevista es de principios de 2017. Ya vamos a escuchar por lo menos una parte. Su descripción de cómo funciona Estados Unidos es de lo mejor que yo he escuchado. Uh-huh. Un gran intelectual. Bueno, bueno, por cierto, muy bueno el discurso de Cristina, muy profundo, muy nebuloso. Hay que analizar porque va al fondo del modelo que nos está proponiendo este régimen. Vale la pena escucharlo, lo vamos a poner en nuestra página de Facebook si querés escucharlo completo. Separamos y venimos con más temprano para Imposibles, Marce. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni la aspirina con azúcar y soda, ni las caricias, ni la frase de amor. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por vos. Entregaría a mi propia señora. Conseguiría a mi propio señor. Por un dólar, por uno lo haría. Por un dólar las piernas abriría. Por un dólar me haría de la silla. Y a mi hermana, y a mi madre, y a mi padre mandaría. Por un dólar, por un dólar. hay un remedio que me ponga mejor. Ni Madonna cuando muestra la cola, ni Maradona cuando sale campeón. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Soportaría casi un cuarto de hora a las estrellas de la televisión. Por un dólar me baño cada día. Por un dólar escucho tu poesía. Por un dólar mi oreja cortaría y en la empresa discográfica un buen puesto me daría. Por un dólar. Por un dólar. Por un dólar. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni los ravioles que me amasa la nona, ni los consejos que el maestro me dio. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Repartiría caramelos con drogas en el colegio de mi hermano menor. Por un dólar mi alma vendería. Por un dólar a usted lo votaría. Por un dólar empujo a la vía al cielito que esperaba la llegada del tranvía. Por un dólar un ojo donaría. Por un dólar un perro comería. Por un dólar le haría compañía y algún que otro favorcito a tu suegra y a tu tía. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar, pero jamás trabajaría, no es por nada, yo lo haría. Pero fatiga y me causa impresión. Hoy es viernes, víspera de un fin de semana largo, y nosotros todos los viernes te damos la mejor agenda cultural para que analices todas las opciones que tenés para ver teatro, música, cualquier actividad artística de El Gran Mendoza. Bueno, para hoy viernes 16 de noviembre tenemos cine en el living, vuelve el ciclo de Pantera Cine con una película de Bo Burnham, Eighth Grade, se llama, octavo grado sería, a las 21:30 en el living, búsquenlo por Facebook, pidan la dirección por privado. También están Los Gatos Viejos en la Femilonga de la Nancy, en la Casita Colectiva, es Patricia Mendocinas 827 de San José de Guaymallén, a las 22 horas. Se estará presentando Nati Peluso, no sé si la ubican, es una rapera argentina que tiene su carrera en España, ella vive en España, está visitando Argentina en una gira y hoy le toca el turno a Mendoza. Estaba programado para hacer en la cervecería 23 Ríos, pero se cambió al N8 a las 20 horas. El festival We Change, o Nosotros Cambiamos, ponele, está de 16 a 23 en la universidad, de Cuyo. Hay bandas, food trucks, tecnología, emprendedores, etc. También hay está el 12º encuentro de murgas estilo uruguayo en el Centro Cultural Israelita, Maipú 230 de Ciudad, a las 20 horas. Así que si quieren ir a escuchar unas murgas o a tirar unos pasos, se pueden mandar para la Alameda. Agustina Bécares, A tu luz y a casa, a las 21 horas en Imagen Galería, Suipacha y Tiburcio Venegas de Ciudad, se sigue presentando la muestra Artificialidad de Inti Pujol. En el Teatro Selectro se estará presentando la Paris Jazz Club con la Woody Allen Night a las 22 horas. El Teatro Selectro está ubicado en 9 de Julio y Capitán de Fragata Moyano, cerca de donde solía estar la fraternidad. También hoy está más que interesante, no sé si ubican, es una película clásica, La Pasión de Juana de Arco, de Carl Dreyer, una película de 1928, es un clásico del lenguaje cinematográfico. Y el sonido, la música, va a estar a cargo de Jorge Martín a las 22:30 en la Nave Universitaria. Las luces primeras está presentando Forestal Tape a las 22 en el Willis Bar, que es Mitre 1371 de Chacras. En teatro tenemos una obra dirigida por Belén Moretti, se llama La Niña Todavía No Duerme, a las 22 horas en la Sala Cajamarca, que está en España, 1767 de Ciudad. Potencia sensorial, desconexión humana, estará dando una función gratis hoy a las 21 horas en la Casa del Futuro. ¿Qué tal? Roque Sanz Peña, 1379 de Luján. Potencia sensorial recoge técnicas de danza, acrobacia, teatro, todo, y lo unen en un gran espectáculo sensorial, digamos. También, ¿como fuerza bruta? Ah, mira. Eso que decía, como decía Carrió, que habían organizado los desfiles del Bicentenario. No, eso sí. Sí, estuvieron. No se pierden una. También siguen las clases de tango, así que si quieren venir. ¿Sabés que contrataron, que la Reta contrató a Fuerza Bruta para los Juegos Olímpicos? Sí, sabía. Después de todo lo que dijeron. Una. Clases de tango Laguneras a las 21 horas en el Centro Cultural Lagunita. Es la calle es 20 de junio y Lisandro de la Torre, casi 20 de junio y Lisandro de la Torre en las vías. Y el ciclo internacional de la Orquesta Sinfónica de Cuyo llega a su fin hoy con el último concierto. Estarán presentando Las Grutas de Fingal de Mendelssohn y la Sinfonía número 7 de Dvorak a las 21:30 en la nave universitaria. Y está la quinta Varietertulia en el Centro Cultural La Colombina, Balcarce 220 de Goy Cruz, a las 22 horas. Para mañana, Mi humo al sol, una obra de Manuel García Migani, a las 22 horas en el Teatro del Taller, Granaderos 1964 de Ciudad. En el N8 va a haber una fiesta de la militancia ricotera, estará tocando Bendita Úrsula, a las 23 horas. El N8, les recordamos, está en Mitre y Goy Cruz de Ciudad. Inquilinos Dementes presenta Triciclo a las 22 horas en Juglar. Juglar es un espacio nuevo que está ubicado en Irigoyen 27 de Ciudad. El lanzamiento, también está el lanzamiento de una revista, la revista Contracultural Te Veo Tan Loca, con invitados como Detestables, Reacción Ska Punk y Difusión Antisistema, a las 23:30 horas en Titanium, en el Salón Titanium, que es Independencia 650 de Godoy Cruz. Además, Descarga Cubana, hay música y teatro cubano en la Encosala a las 23. La Encosala está ubicada en Almirante Brown, 755 de Godoy Cruz. Y una vez que termine eso, viene una obra de teatro que se llama El Camión de Ernesto, dirigida por Gustavo Cano, a las 22 horas en la Encosala, justamente después de que termine Descarga Cubana. En el Pratus Bar, que está ubicado en San Martín 1456 de Las Heras, están despidiendo a Dagi Sweet, una baterista, y invitados Bill Corbius, Fondo Aborigen, Domen y Temple de Fuego, a las 21 horas, si quieren ir a escuchar rock, metal, etcétera, en el Pratus Bar. También Indifuerte presenta a Odiseo, una banda mexicana de indie, y El Príncipe Idiota, que es otra banda que tiene Mariano Di Cesare junto con Juanpi Di Cesare, su hermano, que son los integrantes de Mi Amigo Invencible, no sé si lo ubican, una banda mendocina zarpada, a las 22 horas en el Teatro Selectro. Willy Crook and the Torinos a las 23:30 en el Willy's Bar. Sí, en el Willy's Bar. Pero me gustaba más el Chevy. Ah, bien ahí. Vuelve Cabe en un Pez, una obra de teatro grotesco, a las 22 horas en la nave universitaria, dirigida por Fernando Mancuso. Está la octava y última fecha oficial de The Last Rapper, 1 versus 1, a las 16 horas en el Paseo de la Patria por 25 de mayo en San Martín. Las inscripciones salen $15, son de 16 a 17, se pide puntualidad. Y también estarán tocando Los Alfajores de la Pampa Seca y Bar Saigón a las 22 horas en el Club Social Villanueva. Paseo Libertad 832 de Villanueva, justamente. Para el domingo tenemos a Ernesto Pérez Mata, que presenta su disco Otro, su nuevo disco, que ya lo estuvo presentando en el Le Parc. Bueno, ahora va a ser una cosa mucho más íntima en el Living a las 21:30. Si pueden, no se lo pierdan, porque es un gran músico, Ernesto. Los Espejos Subterráneos, dirigida por Bárbara Germán y Mauro Nastrala, a las 21:30 en la nave universitaria. En el Origen de Guía, allá en Potrerillo, si quieren darse una vuelta por la montaña, está el Mod Festival con Francisca Figueroa, Portobel, Brigada Barceló y Tecon King Kong, que se presentarán en vivo y van a ver unos DJ set a cargo de Roll Lux y Maura. Empieza a las 16, así que cuando empieza a bajar el solcito ahí en la montaña es precioso. Strudel Kesmer Orquesta a las 20:30 en Juglar. Una obra de teatro en el Centro Cultural La Colombina, Frida Kahlo Viva la Vida, de Humberto Robles, a las 21 horas. En el Willis estará presentando Tito Dávila a las 23. Y esto lo recogí que me pareció muy interesante. Hay que pedir la dirección por privado, búsquenlo por Facebook. Se llama Atardeceres de Montaña Sessions, digamos. Es en Lo de la Lola, así se llama el lugar. Búsquenlo, la dirección por privado, de 14 a 20 horas. DJ Snapo, DJ Jupa, y va a haber un especial en electroandino con Kuntur y Aconcagua Sound System. Es para también para estar en la montaña y escuchar música, comida, bebida, etc. Y empieza el Festival de Música 2018 en el Le Parc. Es el domingo y el lunes, también ambos días, a las 21 horas. El domingo se estará presentando Simón Marciali y Luca Pinto, y en Bichadero Dúo de Córdoba y Buenos Aires, y el Trío Ventana de Uruguay. Ahí. Excelente. Le agrego algo a la agenda cultural. Dentro de un ratito, a las 18 horas, le van a entregar un honoris causa en las aulas que son del BACT a Enrique Dussel. Habría que decir que el que les va a entregar el honoris causa es Enrique Dussel. O sea, es más importante el galardonado que los que galardonan, ¿no? O sea, otro día hablaremos de Enrique Dussel, como hablamos de Roy, como hablamos de todos los que han aportado al pensamiento. Un pensador imprescindible, claro. Enrique Dussel, uno de los referentes más altos, junto con Arturo, que nosotros siempre hablamos, tenemos una sección que hoy va a estar honrada con nuestro invitado Marcelo Sapunar, que se llama precisamente Arturo Roig, pero junto con Arturo, uno de los grandes referentes del pensamiento latinoamericano, Enrique Dussel, por supuesto, echado por la Universidad de Cuyo, y está muy bien darle el honoris causa, es un gesto y un acto de enorme justicia, pero que requiere reflexión, porque las condiciones por las que echaron y las personas que echaron a Enrique Dussel siguen en ese antro. Y los programas de estudio con que reemplazaron el pensamiento liberador de Enrique Dussel siguen en ese antro. Claro. Y las razones por las que fue censurado Marcelo Sapunar siguen marcando cómo ese pensamiento autoritario sigue en ese antro. Y yo quería comentar también que tenemos sobre nuestra mesa de trabajo una promoción de una carrera corta, Tecnicatura Superior en Organizaciones de la Sociedad Civil, ISTEC. Esto es en Belgrano 650 de la ciudad de Mendoza. Es una carrera que se dicta en horario nocturno de 19 a 22 horas. Es parte de la oferta educativa del gobierno de la provincia. Es un IES, Instituto de Educación Superior, que ha dejado su promoción de carrera en la radio, en este caso de la carrera Tecnicatura Superior en Organizaciones de la Sociedad Civil. Así que cualquier cosa, llamás al teléfono 429-6543, 429-6543, o te das una vuelta por Belgrano 650 de la ciudad de Mendoza. Es la Escuela Beltrán. Separamos, Marce, y ya seguimos con más Temprano para Imposibles. Yeah. Seguimos en Temprano para Imposibles con mucho para contar y poco tiempo. Pero decíamos recién, mencionábamos a Arturo Roeg y decimos que nosotros tenemos una sección en nuestro programa que se llama la sección Arturo Roeg, que intenta recoger la cultura mendocina, los grandes pensadores mendocinos, que es un poco lo que también buscó, o por lo menos parte de lo que buscó el Arturo en sus búsquedas, en su trabajo historiográfico y en su trabajo de reconstrucción de las ideas latinoamericanas. Siempre decimos, ya nos han escuchado esto, si nos han escuchado antes, siempre decimos que una de las grandes revoluciones del Arturo y también de Dussel, es decir, acá, en nuestra América, tenemos ideas, tenemos pensadores, tenemos filosofía. Claro, no la van a encontrar si buscan manuales de filosofía de 1600, no. Pero no es el único sino, lo único posible, buscar el pensamiento europeo para decir qué filosofía se hace. No, acá también hemos tenido grandes pensadores, grandes hacedores culturales. Y uno de esos grandes pensadores, unos grandes buscadores de nuestro folclore, de nuestros haceres y de nuestros saberes en nuestro Cuyo, en nuestra Mendoza, es el libro que hemos traído hoy para compartir y que va a ser honrado por nuestro invitado Marcelo Sapunar. ¿Tenemos un libro de quién ahí, Marcelo? Bueno, es el Cancionero Popular Cuyano, de Juan Draghi Lucero. Que recordemos, santafesino de nacimiento, a los 5 años los padres lo traen desde Santa Fe hacia aquí, y alguna vez él me contó lo que le contaban de cómo fue. ¿Vos hablaste con Juan Draghi Lucero? Fuera del aire contaba una anécdota de cómo conocí a Quino, haciéndome pasar por integrante de una revista de un centro de estudiantes que todavía ni siquiera existía. Y me pasó a los 11 años que mi hermana mayor, seguramente por revoltoso, no sabía cómo contenerme, la palabra de barrio sería me enchufa, pero me dio en realidad Andanzas Cuyanas, que fue uno de los libros más lindos de Draghi. Y a los 11 años me enamoré de Draghi. Y después me averigüé que vivía en la diagonal Hammarskjöld, que para, digamos, cuando uno cruza Aristides, desde hace no mucho tiempo se llama Emilio Descote. Y bueno, le toqué el timbre un día, me recibió. Le dije que venía de la revista del Centro de Estudiantes, de la que después terminé siendo director, pero que todavía no existía el Centro de Estudiantes, y ya nos hicimos amigos, y seguramente algunos de estos nombres, a virtudes con quien hemos compartido mucha más militancia, le van a sonar: Héctor Rossi, Alejandra Berlanga y tantos otros compañeros con los que íbamos una vez por mes a tomar café a lo de Draghi, porque salíamos y siempre nos llevábamos un libro de él que nos regalaba y nos dedicaba. Y después, bueno, fue un honor cuando me escribió aquella cartita para la presentación de mi libro y me dijo que tenía ganas de publicar un libro de poemas, que fue el segundo libro de la editorial. Recordemos, mira qué interesante, que muere a los 98 años. La semana antes de la muerte yo lo voy a ver, esas cosas que uno no sabe, que va a sobrevenir la muerte ahí tan cercana. Movía tan solo un brazo, una mano casi, y la cabeza, porque estaba con todo el cuerpo escarado. Me dice: véngame a ver Sapunar la semana que viene, porque el país está en una situación muy dura. Es decir, una persona sumamente apasionada por los destinos argentinos, autodidacto, que llegó a integrar la Academia Argentina de Letras. Así que, correcto, estamos hablando de un grandísimo escritor mendocino, que además escribió, como pocos, a la Mendoza profunda, y quizás, parangonando con Borges, uno de los grandes escritores citados en Mendoza, no necesariamente tan leído como uno esperaría, ¿no? Incluso algunos ministros de Cultura y una ministra de Cultura que tuvimos hace muchos años en la gestión Gabrielli, dijo que por supuesto que le encantaba Draghi Lucero. Entonces el periodista que estaba en ese momento en una radio entrevistándola le preguntó: bueno, ¿y qué libro leyó usted de Draghi Lucero? Y empezó a balbucear, y todavía está balbuceando, ¿no? Todavía está balbuceando. Pero me acordaba de un episodio muy bonito de lo que fue la apertura democrática y el cine cinema. ¿Se acuerdan del cine cinema? En la Galería Tonza. Ah, sí, en ese cine, que era cine teatro cinema, empezaron a ver shows de, por ejemplo, Marcama, Supay, que pude disfrutarlo ahí. Carpeta Supay. León Gieco y tantos otros, ¿no? Y ahí tuve el honor de participar de un concierto de la gran Leda Valladares, ¿no? Una de las grandes folclorólogas de la Argentina, también pareja en la vida y en las artes de María Elena Walsh. ¿Se acuerdan de aquel dúo Leda y María? Nos estamos yendo, Marcelo. Entonces, justamente, quiero compartir a partir de este libro que vos has traído de Draghi, uno de los relevamientos que él hizo, folclóricos, tal cual lo hacía Leda, en el norte argentino, dice en el final, dictada por don Ulderico Ibáñez, quien manifiesta que la oyó cantar a un huarpe en la villa de San Martín en 1882, que durante algunos años supimos fue el año de lanzamiento del diario Los Andes, que era el año siguiente. Señora, quisiera hablarla, mirá bien Cuyano, ya desde el título. Señora, quisiera hablarla con gran gusto y cara a cara, y que su luz me alumbrara para dejar de penar. Digo, si me da lugar, no muestre furor esquivo, que entre 2000 penas vivo en la cárcel de su amor. Reciba este borrador, que es de un infeliz cautivo. Todavía estoy aguardando de sus labios exquisitos que con miles primorcitos respuesta me vaya dando. Me diga cómo, cuándo y a dónde mi bella aurora, que ya no veo la hora de verme en su cielo hermoso. Soy un infeliz dichoso que entre imposibles la adora. ¿Eh? Así que bueno, eso es del decir popular. Mira, y aplausos. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! Gran lectura. Nosotros prometimos sortear nuestro compilado de humor antimacrista. Tenemos que realizar el sorteo. El escribano acaba de entrar al estudio y dice que sale el humano. Perfil bajo. Escribano. El número 3 de Susana Negrete. Susana Negrete ha ganado el compilado de humor antimacrista. ¡Bravo! Pero la semana se que viene hay revancha. No quiero que nos vayamos sin comentar algunas de las publicaciones de nuestro sitio amigo www.debatemendoza.com.ar, que en una de las notas de hoy viernes nos cuenta que el juez Luis Carzoglio, él es un juez de Avellaneda, que tiene una causa contra Pablo Moyano. El juez que no lo quiso detener a Pablo Moyano. No lo quiso detener a Pablo Moyano porque no tenía motivos. Claro. Dice, me vinieron a ver de la AFI, saben que la AFI es la Agencia Federal de Inteligencia, lo que era la CIDE, en nombre de Macri. Me dijeron que estaban interesados por la causa, que qué necesitaba para meter preso a Moyano. Lo fueron a coimear. Lo fueron a apretar, a coimear. Y no solo eso, sino que después sufrió un extraño robo del que solo le robaron el celular y borraron sus WhatsApp y demás. Ah, mira, qué extraño, ¿no? Así que efectivamente esa es la banda de asesinos que gobierna la Argentina. Exacto. Bien, teníamos un montón de cosas, tenemos un montón de cosas, pero se nos está quedando corto el programa. Y sabés que yo meto la cuchara un poquito más, porque me pasa lo mismo que a vos, Carlos. Te he visto todo el rato, cada vez que hablas, todo el programa, cada vez que hablas o te vas a referir a Macri, no sabés cómo insultarlo o cómo qué palabra usar, y a mí me pasa lo mismo. Y creo que todavía no ha sido inventada. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa. Creo que la palabra esa todavía no ha sido inventada. Porque es tanto el daño que está haciendo este hombre, claro. y no nos esperábamos tanto claro, en contra, que la palabra para definir a este ser humano, y prefiero abominar del término que usé recién, y un insulto, no, tratemos de que no sea un insulto, pero ¿cómo definir a este ser humano? Capaz que nos termina de caer esa palabra en un tiempo, y ojalá sea antes de 2019. Hay que buscarlo, ¿no?, en otros idiomas. Sí, seguramente. Bueno, nos han quedado muchísimas cosas, las vamos a ir subiendo en la página de Facebook de Temprano para Imposibles, pero ya a las 16:57 con la gente de Cinco para el Peso Social y Deportivo, pisándonos los talones, yo creo que es el momento de agradecerle a Marcelo Sapunar porque nos ha acompañado todo el programa. A ustedes gracias por aguantar y por invitarme, por sumarme y bueno... que se repita, dijo la cebolla, sería interesante volver a estar, y además mis espacios siempre han estado a disposición de ustedes, y me faltan las chicas en el programa de radio, así que en cualquier momento las voy a invitar. Celina Peñalosa, la hija de Chacho. Quería solo decir algo cortito, nuestra solidaridad con el pueblo mapuche, que hasta hace un par de días el Estado chileno asesinó a Camilo Catrillanca, de un balazo en la cabeza. Nuestra solidaridad para los hermanos mapuches que siguen luchando por sus territorios. Sí, la solidaridad también con tanta gente perseguida también por este gobierno, con los presos políticos, con los estigmatizados, en fin. Virtud de la Santa. Bueno, nos vemos el viernes que viene, vemos y nos oímos. Vos sabés que teníamos preparado una cuestión de humor que les iba a encantar, pero vamos a tener que esperar hasta el viernes que viene. Lo dejamos para escuchar. Para el próximo viernes. Juan Marcelo Rojas, como siempre, mejor. Muchas gracias, Marcelo. De Master. Carlos Almenara te saluda, quedate en La Mosquitera, ya viene Cinco para el Peso Social y Deportivo. ¿Para dónde va? Sigo adorando el sol y tengo tanto calor adentro y sale hecho música. Y desde que sentí este ritmo el pensamiento se esconde y ya no quiere estar. Solo mi emoción responde.